IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de noviembre las siguientes actividades. El día 3 se inaugura la exposición Room 21, Arquitectura Hotelera en Aragón 2000-2020, muestra organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y dedicada a la aplicación de la arquitectura contemporánea en algunos de los hoteles construidos en Aragón. Esta muestra podrá verse en la zona de retroiluminados hasta el 17 de diciembre. Os recordamos también que siguen abiertas al público las muestras Vigas Luna, Seducción de lo Tangible, Un Sueño de Valenciaga, El Cine y Renato Costa, Inglés. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida, en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepa Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años podrán participar, junto con sus familiares, en el taller del 12 de noviembre a las 5 de la tarde. Mientras que los niños de 4 a 7 años podrán inscribirse en el taller del 26 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en el correo electrónico difusionmpabloserrano@aragon.es o en nuestra propia página web. El 10 de noviembre de 2017, el IAC Pablo Serrano acoge la jornada Coleccionismo Hoy, organizada por Open Door Zaragoza y dedicada a las nuevas formas de coleccionismo. Está dirigida a profesionales y estudiantes que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos en este ámbito. La participación en la jornada es gratuita, siendo necesario inscribirse previamente en opendoorzgz.com o a través de nuestra web iac.es. Dentro de las actividades del IAC Pablo Serrano, se enmarcan también los ensayos que la Compañía Aragonesa de Danza, formada por Arqué Dance, dirigida por Miguel Ángel Berna, y la MOF, dirigida por Víctor Jiménez, abren al público de manera gratuita en la sala acristalada de la planta 4, previa reserva. Las próximas fechas disponibles para ver los ensayos de la compañía de Miguel Ángel Berna son los días 16 y 30 de noviembre. Si quieres asistir a los ensayos de la MOV, podrás hacerlo el 9 y 23 de noviembre. En ambos casos, el horario es de 11 a 12 del mediodía. La capacidad de la sala está limitada a 25 personas, por lo que será necesario realizar una reserva previa en difusionmpabloserrano@aragon.es o llamando al teléfono 976-280-659. Concluimos la agenda del mes con las presentaciones editoriales. Concretamente, el día 7 a las 7 y media, el IAC Pablo Serrano acoge la presentación del último libro de Pilar Aguarónez Peleta, La vida que vendrá, de la editorial La Fragua del Trovador, donde se aborda la hipocresía y la doble moral. Especial importancia tiene este mes la figura del payaso Marcelino, con la presentación de dos publicaciones relativas a este personaje. La primera tendrá lugar el día 8 a las 7 y media de la tarde con el libro de Mariano García Cantarero y que lleva por título Marcelino, el mejor payaso del mundo, publicado por Mira Editores. El día 29, en el mismo horario, se presentará el libro que Alberto Sabio y Víctor Casanova le dedican al payaso Jaques, con el título Marcelino, muerte y vida de un payaso, de Pregunta Ediciones. Para terminar, el día 28, Víctor del Árbol, autor de La víspera de casi todo, premio Nadal 2016, La tristeza del samurái o Respirar por la herida, nos presenta su último libro, Por encima de la lluvia, publicado por la editorial Destino. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en iac.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.